Estamos frente a la legislatura porque otro jueves más están presentes acá enfermeras, enfermeros peleando por su inclusión a la carrera profesional. ¿Es así? Sí, sí, así es. La inclusión a la 6035. Y nos encontramos incluso con enfermeras que no son de CABA, que son las más interesadas, por supuesto, en esta pelea, porque de ellos se deducen sus condiciones laborales y el salario, entre otras cosas. Pero nos encontramos con enfermeras de un poquito más allá, ¿no? Estamos hablando con... Buenos días, mi nombre es Andrea, soy de la ciudad de Cañuelas. Mi hospital es provincial, pertenece a la región 11 de provincia. Es un hospital de salud mental que actualmente está queriendo como reconvertirse y externar a los usuarios que viven más de 30 años en el hospital. Nos conocimos con colegas de CABA por un encuentro que tuvimos de artistas en la ciudad de Chapadmalal del año pasado. Y bueno, me vengo a solidarizar porque allá la verdad que si bien estamos reconvirtiendo el hospital y demás, no tenemos este tipo de lucha que ellos sienten, se sienten que los van a excluir con una ley y bueno, venimos a apoyar la lucha, ¿no? Muchas gracias. ¿Querés agregarnos algo más? No, ayer, yo lo que le quería preguntar, en provincia, ¿están en la carrera profesional las enfermeras? ¿Cómo es? Sí, estamos, estamos en carrera profesional, pertenecemos a la ley 10.430 y las licenciadas están en otra ley, en la ley de médicos y demás. Pero sí, estamos reconocidos como enfermeros y demás, sí. Bueno, nada, re contenta de que hayan colegas. Hablábamos con ella y decíamos que en realidad somos colegas, que esto es por la profesión, que esto que estamos peleando acá en CABA va a tener repercusión para y esperanzas para las colegas de todo el país, ¿no? Porque en las provincias enfermería está súper más precarizada y al ver menos personal, por ejemplo, menos personal médico, menos de otros profesionales, enfermería trabaja mucho más, cumple funciones que le exceden. Así que, bueno, una alegría estar acá. Ahora estamos escuchando la sesión, que están tratando el proyecto de Macri Quirós, que es más precarización para la enfermería, y estamos atentos a ver cómo están votando las legisladoras y los legisladores. ¿Y cuál es la expectativa? Y la verdad que no puedo decir qué expectativa tengo. Siempre tengo la expectativa de que acá, habiendo 5.000 licenciadas en la ciudad, que haya ese número acá en la calle. Eso daría como muchas expectativas positivas. Acá no sabemos, estamos en intriga. Bueno, muchas gracias.